Ayer miré más de la cuenta, no vi sentido parado sin estar. Y desde lejos la TV me da para dormir un rato más. Soy un canal de agua enrojecida, un gran ardor que toca mis heridas. Vivas, aguanto hoy dolores y secuelas. Espero hoy largarme de esta vida. No voy a ir a ver que me fusilen. Recargué el avión que en vuelo se caía. Ya no pensé que vistes esta vida. Si para sufrir tal vez mañana sea tu estigma. Y para sufrir tal vez mañana sea mi estigma. Ayer sentí más de la deuda, no le hoy percibo que sufro sin parar. Pretendo sueños sin lograr, sin siquiera respirar. Con mi lafre de aburguesida, la realidad y el paso de tus días. Rescatas hoy licencias y alegrías. Sublime hoy para mañana ser. Se caía. Ya no pensé que lista es esta vida. Si para sufrir tal vez mañana sea tu estigma. Si para sufrir tal vez mañana sea mi estigma. Sigma.